Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de la canción de la semana. Hola, Marcos. Hola, Elvira. Este es el episodio número 7. Esperamos que estén disfrutando de esta dosis musical de Lucero, tanto como nosotros. Para Elvira Villasmil y para este servidor Marcos Urdaneta, es un gusto acompañarles una vez más. Como en cada ocasión, nos presentarán ustedes su canción favorita de La Novia de América. Pero además, los invitamos a conectarse con nosotros en Twitter, @queondalucero, y en facebook.com/queondaluceroradio, para que nos cuenten cuál de las canciones rancheras de Lucero es la más significativa para ustedes. Entren ahorita a las redes sociales y cuéntenos cuál es la mexicanísima que les llega más al corazón, bien sea por el sentimiento de Lucero al interpretarla o por el tema en sí. Los esperamos en las redes sociales para que nos compartan sus impresiones. Y recuerden que para un contacto directo con nosotros, ya saben que estamos en Twitter como @urdanetamarcos y @elvira-b. Ahora, vamos con música. ¿Quién presentará a Lucero esta semana? A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Hola, yo soy Ana Belén Pérez. Les hablo desde Murcia, España. A mí me gusta Lucero por toda la alegría y felicidad que transmite, por el gran ser humano maravillosa y transparente que es, por cómo trata siempre de dar lo mejor de sí misma y por lo cercana que es con sus fans. Es increíble esta mujer. Yo comencé a admirarla en Mañanas para Siempre. Me enganchaba y encantaba muchísimo a Bárbara Greco por lo mala que era y siempre estaba esperando a que hiciera una de las suyas. Desde esos días hasta hoy no he dejado de admirarla y quererla. Hola Lucero, quiero decirte que no cambies nunca, que sigas tan maravillosa y única como siempre y que te quiero con toda mi alma y para siempre. Te mando un abrazo bien fuerte y un besazo enorme desde España. El tema que quiero presentar es Quédate en mí. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Con nadie había hecho lo que hoy hice contigo. Con nadie había entregado de golpe el corazón. Con nadie había logrado sentir el paraíso en donde te encontrabas y donde estaba yo. Tal vez la soledad ya se ha apiado de mí. Enséñame a vivir así, por amor. Dame tus manos, toma mi alma, róbame el sueño, hazme feliz. Eres la llave de mi esperanza, nunca te vayas, quédate en mí. Nadie había encontrado la luz de mi camino. Jamás había escuchado la música de Dios. Con nadie fue tan fácil unirme a su destino. Mi mundo era pequeño, pero por ti creció. Tal vez la soledad ya se ha apiado de mí, te enseñaré a vivir así, por amor. Dame tus manos, toma mi alma, róbame el sueño, hazme feliz. Eres la llave de mi esperanza, nunca te vayas, dame tus manos, toma mi alma, te vayas, quédate en mí. La canción de la semana en ¿Qué onda, Lucero? Es una producción de Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. En la voz, Roberto Campos, @DJ_Robert en Twitter.